pueda decir, los consejos de la Nación. Sí. Fue la nota estrella del fin de semana, ¿no? Sí. Bien, estamos en comunicación con Hugo Muleiro, presidente de Comuna. Hugo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien, bien, Hugo. Esperando, bueno, ansiosos, a ver qué han escrito los militantes del ajuste, como ya los hemos denominado acá. Sí, es un buen nombre, ¿eh? Sí. Bueno, ahora están dedicados a eso, justamente. Digamos que en los últimos días hubo como dos periodos en estos espacios de Clarín y La Nación que, a nuestro entender, tanto influyen después en todo el sistema mediático argentino, ¿no? Con sus opiniones, sus versiones, sus formas de ver la realidad política. El primer momento es el que rodea a las decisiones tomadas por el gobierno del presidente Macri en torno del gabinete, anunciadas hace una semana, hoy exactamente, ¿no? Parece que pasó mucho más tiempo, pero hace nada más una semana que todo eso fue anunciado. Bueno, las tomas de posición, las opiniones, las versiones que estuvieron dando varios columnistas en esos días respecto de estas de este rumbo que tomó el presidente Macri fueron muy críticas. Por ejemplo, el martes en Clarín, el editor Roa, que es el segundo de la redacción, hablaba de una acción dedicada únicamente a la economía, pero sin acción política, toda la energía puesta en evitar el default, pero ninguna acción capaz de reconstruir políticamente al gobierno. Dice que se queja de que Macri mantuvo a Peña, y se burla incluso del hecho de que dirigentes radicales se negaron a entrar al gabinete diciendo hay que estar muy mal para que los radicales no acepten cargos. Fíjense el tono, ¿no? Mordaz, mal llevado, digamos, casi de falta de respeto. En el mismo diario, el mismo día, el columnista Van der Kooi diciendo que Peña había dicho el viernes que no iba a haber cambio de gabinete y que los hubo, que el presidente el domingo pasado, cuando se discutía todo esto en la Quinta de Olivos, llegó a último momento porque estaba en otro lado, y que solo vino con el mensaje del Fondo Monetario Internacional y en particular de Christine Lagarde, de que Duhovne era el hombre de confianza para ella, así que había que dejarlo. Y bueno, así seguimos casi todos esos días. El martes en La Nación, Carlos Pañi, el columnista, hablando de problemas de credibilidad en el gobierno, que la solución de Duhovne para el presupuesto, de generar nuevos impuestos, al final es lo que pedía el justicialismo. Todo así durante esos días. Siguieron el jueves, incluso después de que se conoce la noticia de que el presidente habló con Donald Trump, el presidente estadounidense, aún así conservaron cierto tono crítico, irónico, que crónicas en las que se afirma que los gobernadores justicialistas están enojados porque no hay diálogo. El miércoles en Clarín, un columnista, Ortelli, habla de otro paso atrás para Marcos Peña, ahora todos los ministros serán voceros del gobierno. Bueno, y así seguimos. Ahora, algo pasó, porque el viernes entramos en una especie de onda zen, digamos, ¿no? Optimista, por empezar. Los títulos a toda página dedicados a la relativa estabilidad cambiaria de esos días, porque se había frenado la corrida. Entonces, como el dólar estuvo estable, empezaron los títulos de optimistas, dando cuenta de que, bueno, de que el gobierno había recuperado de alguna manera la calma. El dólar en baja, Macri hablando de que tal vez esta sea la última, ojalá sea la última crisis. También en La Nación, la baja del dólar, las acciones del jefe del Banco Central Caputo para que esto sucediera, cuánto dinero vendrá del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Y esto acompañado por una reaparición una recuperación de espacios del tema de los, como se lo conoce, de los cuadernos o de las fotocopias, como cada uno lo quiere llamar, y otra vez poniendo en juego esa causa del juez Bonadío como un tema principal de la Argentina, que había retrocedido bastante en los días anteriores. Y así llegamos al sábado, con una nota que a mí quiero mencionar particularmente en el diario La Nación, del columnista Olivera, columnista político, que explica, o dice, por qué Trump, el presidente estadounidense, tiene tanto interés en Macri, y menciona tres razones. La primera es por la posición de Macri contra Venezuela, o sea, esta postura del presidente argentino de meterse en la política venezolana y pedir un cambio de gobierno, que es algo que Estados Unidos aspira, porque está muy interesado desde ya en las fabulosas reservas petroleras que tiene Venezuela. Sí. El segundo tema que menciona Olivera en La Nación, de interés de Trump con Macri, es la cuestión china, que creo que ya la mencionamos alguna vez. Sí. China, digamos, aumentó su presencia en América Latina en los últimos años a partir del financiamiento de obras de infraestructura de gran envergadura. De hecho, así es en Argentina también, con el proyecto de dos grandes represas en el sur. Bueno, Estados Unidos quiere revertir eso, quiere desplazar a China, quiere que China salga de América Latina y ve a Macri como una pieza importante para esa finalidad. Y casi en el mismo sentido, la cuestión de la causa de las fotocopias. ¿Por qué? Porque como hay empresas argentinas mencionadas, estas empresas van a quedar dañadas y su capacidad de operación y de seguir siendo adjudicatarias de la obra pública en Argentina no se va a mantener. Esta es la expectativa estadounidense, y por lo tanto van a quedar allí espacios y negocios vacíos que Estados Unidos quiere ocupar. Así que estas son las razones enumeradas en La Nación que explican por qué Trump invierte tanta energía política en respaldar a Mauricio Macri. Lo cierto es que después de esta evolución, Peña dejó de ser criticado por completo en ambos diarios, al punto tal que ayer en Clarín el columnista Van der Kooi dice que también Lilita Carrió dejará de criticar a Peña. Lo anticipa. Dice que Anticipa eso. Sí, sí, dice que Lilita Carrió, Elisa Carrió, comprendió lo de Tom y Jerry, la figura de Tom y Jerry usada por un funcionario de Cambiemos, y que si sale Peña se debilita Macri, y eso, dice el columnista de Clarín, es lo contrario de lo que hace falta en este presente. Así que desapareció este ánimo criticón que había súbitamente tomado cuerpo, tanto, sobre todo en Clarín, no tanto en La Nación, pero sí en Clarín. Ahora Peña parece consolidado y ya cesaron las críticas respecto de sus acciones, al menos tal vez hasta mañana, en que se está la expectativa de la reunión del presidente Macri con los gobernadores, donde se va a firmar un acuerdo que en la práctica expresa, digamos así, el plan económico que el Fondo Monetario diseñó para la Argentina. Hugo, también durante este fin de semana en La Nación estuvieron los consejos para despedir gente. ¿Pudo releerlos a esos consejos? Perdón. Que el fin de semana en La Nación se publicaron los consejos para despedir gente. ¿Los pudo releer a esos consejos? No los leí, pero sé que se publicó, vi algunos títulos. No, en realidad leí solo unas pocas líneas. Pero sé que es como una especie de ayuda a memoria para proceder en situaciones del lado del mostrador del que despide, digamos, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, vi que andaban en ese trabajo creativo, ¿no? Bueno, La Nación tiene una vieja convicción, digamos, que es que al Estado argentino le sobran cientos de miles de personas. Ellos que quieren y reclaman asiduamente, lo hacen sobre todo en la nota editorial formal, ¿no? No en la que firman los columnistas, sino en la nota editorial del diario. Siempre están, incluso es casi la única crítica que allí se desliza al presidente Macri, que es que no achicó el Estado a los niveles que la vieja doctrina de La Nación sostiene que debe ser achicado. Ah, claro. Bien, Hugo, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, un abrazo. Bien, la palabra de Hugo Muleiro, el presidente de Comuna de Comunicadores de la Argentina, nos trae todos los lunes a esta hora un repaso de lo que escriben los principales editorialistas de los diarios La Nación y Clarín, y que, como siempre dice Hugo, después es replicado por el resto de los medios del país. 8:55.